Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien: está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Mirad que nadie os engañe». Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. Jesús escucha una conversación en la que se están haciendo ciertas valoraciones y se introduce en ella con una sentencia: «Esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida». Seguro que hubo miradas de sorpresa entre ellos, y naturalmente le harían preguntas: «¿Cuándo? ¿Cómo será? ¿Cuáles serán los signos?». Jesús no les da respuesta exacta, pero sí intenta dirigirles hacia cuestiones verdaderas y esenciales. Según el texto podemos señalar dos. Intentemos nosotros descubrirlas hoy. Esta es la primera afirmación de Jesús: «Miren en no dejarse engañar por falsos profetas». No vivan distraídos, estén atentos, porque encontrarán muchas ofertas que les pueden hacer dudar. No corran tras ellas, enfréntenlas, porque nos llegarán muchos falsos salvadores que pueden hacernos errar el camino. La segunda: «No se asusten, que el miedo no les paralice». Solos no podemos, dejemos que el Espíritu de Dios nos conduzca. Sabemos que el mal existe, que a veces es lo más fácil y vistoso. Intentemos preguntarnos por lo esencial. Es tiempo de vivir en esperanza, de saber permanecer. Es nuestro tiempo viviendo la espera del Señor Jesús. La enseñanza de Jesús es siempre actual, hoy para nosotros también. Vivamos el discernimiento, virtud nada fácil de practicar, pero imprescindible ante la realidad que nos está tocando vivir. Que ella nos ayude a descubrir por dónde anda el Espíritu de Jesús y los espíritus del mal hoy. Que sepamos leer los signos de los tiempos. Que ilumine los caminos por donde nos invita a transitar con la seguridad inquebrantable de que, aunque no le veamos ni le sintamos, Jesús sigue caminando en medio de nuestra humanidad y haciendo historia de salvación en ella.